Los moradores de la ciudad Pyeongtaek de la provincia Gyeonggi de Surcorea protestaron con energía contra el despotismo de las tropas norteamericanas que instalaron cerca de una zona poblacional un radar, reportó así el día 20 Yonhap News. La Infantería de Marina norteamericana instaló el radar en mayo apenas a 20 metros de un poblado de casi 60 hogares, sobre texto de la vigilancia antiaérea.